Toma y mucho malo, hijo. Tienes que aguantarlo todo. Toma esta vida hoy. Y es que hay que comer todo el día reventando. Y otro no beneficiando. Y encima con cachondeos te van a dar un trabajo. Ay, jo, ay, jo, ay, jo, ay, jo. Cuando llega fin de mes, con mirada de desprecio, te reparten sus migajas de agradecimiento. Somos enanitos, somos los 100 enanitos, pero en este cuento Blancanieves no folla con ellos. A pringar. Ay, ho. Oh.